Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que ahí está nuestro blog intangible23.canariasahora.es con artículos, el último sobre los artistas de flamenco que hay en el Net Audio y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Tenemos el programa del martes cargado de música ecléctica, como siempre la selección que no encaja ni en el pop rock de los lunes ni en la electrónica de los miércoles, le damos cabida aquí. Y vamos ya con el primer tema, se titula Autobiografía y es de Adio. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Adio y su tema Autobiografía, incluido en el EP Monique de la net label española Pendrive. Es un lanzamiento que nos recomendaba nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es. Hola David. Hola. Empezamos con una canción de Adio, Nos la recomendaba el lanzamiento en el que está por un motivo en concreto, ¿no? Que este artista va a formar parte de un festival en Barcelona. Pues sí, a Dio sacó esta referencia que se llama Monique para el Next Level Pendrive. Y Pendrive pues organiza cada año, desde el año pasado que empezaron, un festival que se llama Plug. El año pasado quizá lo montaron como inauguración de su Next Level y fue muy bien, así que este año ya se ha consolidado y lo van a montar el sábado que viene, este no, el que viene, el día 15, aquí en Barcelona. Y cuenta con bastantes artistas de Next Levels, especialmente de su propio sello, gente que ha trabajado durante todo el año con ellos y que ha sacado referencias en Pendrive, y otros artistas ya más consolidados de la escena básicamente barcelonesa. El año pasado vino gente de Madrid, pero este año parece que tiene menos presupuesto y que se enfocan más en la escena barcelonesa. En cualquier caso, más de 10 artistas veo por aquí en el cartel, ¿no? Además de Adio, Goosebumps Sound y Alex Marco, etcétera. Sí, además otra cosa que hacen es, ahora este año se han concentrado mucho en hacer shows audiovisuales, o sea que ponen visuales, la parte visual tiene tanta importancia como la musical, y han buscado gente que haga visuales para cada artista y que preparen el shows en conjunto y allí les hacen también, no va a ser unos visuales de acompañamiento, sino que formarán parte de un show completo. Y así quizá más de los que más lo tienen practicado es Fibla y Alba G. Corral, que hacen un show bastante de IDM y así más experimental, pero que queda muy bien, sobre todo los visuales de Alba, que hace con Processing, le da pues una textura también al propio sonido, que envuelve y crea una atmósfera muy interesante. Yo ya los he visto algunas veces y bueno, es una recomendación personal. Pues ese es uno de los artículos, el último que ha aparecido en la página de netaudio.es, con información sobre todo tipo de eventos relacionados con la música de difusión libre. Y otra cuestión es un encuentro relacionado con la plataforma SoundCloud, ¿no? Sí, SoundCloud, bueno, soundcloud.com es una página web, bueno, más bien es una plataforma online para que músicos y sellos puedan subir su música y la puedan enlazar y tener, lo más importante suyo es que tienen un player muy potente que lo puedes colocar en cualquier página web y luego también puedes permite poner comentarios en cada segundo de la canción. También hay una red social detrás en la que puedes seguir a gente que va subiendo música, le puedes comentar, le puedes crear grupos de afiliaciones o de gustos comunes. Y es, bueno, es básicamente integra todo lo que son las nuevas tecnologías en Internet, ya sea de redes sociales, de comunicación, de integración de Flash y de por todas partes, haciendo mashups de las aplicaciones. Y está teniendo bastante éxito, ya tienen muchísimos usuarios y muchísimos también usuarios importantes, gente de músicos de toda la vida, de comerciales, que han empezado a utilizar la plataforma en lugar de utilizar pues, MySpace u otras que haya. Entonces, yo los conozco de cuando he ido a Berlín, de que alguna vez hemos hablado de integrar o darle un poco más de soporte a la parte más de comunidad de la música, de que hay muchos artistas independientes que trabajan en su casa, que hacen mucha música y que se relacionan por internet para colaborar y entonces darle ese enfoque de colaboración a los músicos y a sellos, que quizá en la escena en el Debre está más desarrollada que en los sellos comerciales, por decirlo así, pues viendo cómo podíamos trabajar en ese sentido. Así que una idea que surgió y que la empezaron a implementar ahora es hacer encuentros de usuarios de la plataforma en diferentes ciudades por Europa. Y se empezó, hicieron en Berlín el mes pasado y ahora van a hacerlo pues por ya por Ámsterdam, en Londres, creo que en Bruselas y ya también en América y también en Barcelona. Entonces, en Barcelona en NetAudio somos los que vamos a llevar la parte de organización local, que es un pequeño encuentro bastante informal, simplemente para gente que sea apasionada de la plataforma, pueda ir allí y pueda conocer una persona de SoundCloud que vendrá de Berlín, para explicar, para estar allí, para dar soporte, a explicar cualquier tipo de problema que haya o nuevas, recoger feedback y presentar nuevas funcionalidades. Y también para conocer a más gente que utiliza la plataforma y compartir con ellos pues el uso que le dan, para qué le dan, conocer músicos o gente que utiliza radio, pues conocer usuarios y crear colaboración entre ellos. Es un encuentro de usuarios, más que no es una presentación oficial. Aunque venga gente de SoundCloud, viene para dar soporte, pero no, ni va a presentar ni va a hacer nada, ninguna parte comercial, sino que va a estar allí pues mucha gente que tenga a lo mejor alguna inquietud que quiera transmitirle directamente a la plataforma, pues a partir de utilizar los foros de la web, pues poder ir allí y hablar directamente con ellos. Y un aspecto así un poco desde fuera que se percibe que cultivan mucho la parte social, pero también el proceso de las canciones, ¿no? Porque muchos de los temas que se ponen ahí son cuando están todavía retocándolos y luego ya los cuelgan en otro sitio en versión definitiva, pero SoundCloud entiendo que tiene esa vertiente, ¿no? Sí, yo quizá también nació un poco para ir poniendo tus muestras a medida que la vas trabajando y que tus compañeros que te siguen pues te puedan dar opiniones de, oye, pues esto me gusta, esto no me gusta, esto cámbialo, etcétera. Tienes esa regularidad de poder seguir a gente como si fuese un Twitter, y entonces vas recibiendo las actualizaciones de las canciones que van colocando, o te puedes seguir una canción sola y si se modifica pues también te va avisando. Y también tiene lo que es el Dropbox, que tú puedes recibir música. Es como un buzón donde la gente puede enviarte temas y tú escucharlos. Eso para sellos, para recibir maquetas en sellos, va muy bien. Y sí, también de hecho una de las, creo que fue Fortet, que iba a hacer un concierto de su nuevo álbum, y lo que hizo fue primero colgarlo en SoundCloud, toda la mezcla, y dijo, mira, esto es el concierto que voy a dar, a ver qué os parece. Y pues la gente pues lo comentaba. Y se hizo la primicia del disco y del concierto, la puso en SoundCloud. No estoy 100% seguro, pero como mínimo por los comentarios que recibió, y yo que fui a unos conciertos en Berlín de Fortet, que fue el mismo set que había colgado en SoundCloud. Así que hay gente que está apostando, pues como por ejemplo Fortet u otros que están apostando por SoundCloud, y nosotros desde aquí también pensamos que es una buena herramienta para el libres y para sellos y para todo el mundo, y por eso le damos cobertura con esta pequeña producción local de evento del encuentro. Así que en próximas semanas en Barcelona están estos eventos. Recordamos el Festival Plug el 15 de mayo y el encuentro de SoundCloud Viernes 14, el viernes el día 14, ¿no? anterior justamente. De hecho, Vale. hay una colaboración para un poco hacerlo a la vez. La gente que venga a SoundCloud, pues que luego vaya al Plug el día siguiente, y si alguien viene a ver al Plug de fuera, pues que aproveche y venga al encuentro de SoundCloud. Y uno de los artistas del Festival Plug, además de Adio, que lo escuchábamos antes, es Logical Disorder, que nos tienes alguna cosa que contar de él, ¿no? Primero, si te parece, escuchamos un tema de su último EP, que se llama también Violent Playground y aparecía en Brizcomp. ¿Nos puedes contar alguna cosa de este disco de corta duración? Bueno, está bastante bien. Yo tengo eso sí, un IDM que es el que hace típico Logical Disorder, y yo me lo descargué y bueno, te recomendé una de estas canciones porque me parece interesante. Pues vamos para allá y luego ya cuentas el resto de asuntos relacionados con Logical Disorder. Thank you. Logical Disorder, Desorden Lógico, es el nombre artístico de Javier Barrero, que tiene lanzamientos editados en Britcom y también en el label Gran Canaria Nu Logic. ¿Por qué está de actualidad este artista, David, además de por su participación en el Festival Plug? Bueno, también porque esta semana pasada fue el Festival LEF en Gijón, un festival bastante de referencia a nivel de música electrónica y de tendencias bastante innovadoras. Y estuvo actuando allí a través de un concurso que hicieron la radio Scan FM, que también colabora con el festival y tiene un pequeño escenario, un pequeño espacio durante el festival para poner música y propuestas. Entonces hicieron un concurso abierto en su página web en la que participaron pues mucha gente y fueron seleccionados pues Logical Disorder y tres artistas más. Y Logical Disorder pues el que participa en el Levels y es activo en la comunidad de Netaudio. Así que yo no estuve en el LEF, pero creo que espero que le fuera bien y a ver si vemos alguna foto, vídeo o el audio de lo que hizo, porque en Barcelona actúa bastante en pequeñas salas. Yo no he tenido ocasión de verlo, pero el anterior festival que montamos en Barcelona nosotros, los de Via Netaudio, o sea, el festival Expanding, que montó netaudio.es, nos entregó la propuesta para actuar y al final no pudimos alojarlo, pero lo seguimos de cerca y a ver si en alguna ocasión futura le podemos programar. Está bien eso de los concursos porque, no sé, tengo la impresión que se hace mucho con grupos de pop rock, pero con artistas de electrónica no tienen esa salida, ¿no? Tienen otras, pero lo de los concursos de radios y todo eso no está tan generalizado, me parece. Sí, quizá a nivel de radios no participa mucho en la electrónica, es mucho más de selección y más de comisariado, aunque nosotros aquí en Barcelona con Scan FM, que es una radio local que ahora solo emite por internet, pero que es bastante potente, solemos hacer concursos, colaborar, y de hecho el año pasado montamos una plataforma que se llamaba Reload, concurso plataforma, también con otra empresa de audio de Barcelona, y fue también bastante bien que era dedicado a música electrónica o que tuviera electrónica. Muchas propuestas eran pop electrónico, pero siempre había una pequeña parte de electrónica. Y a través de entonces Scan FM no es una radio de electrónica, es de todo tipo, pero sí que apuesta bastante por la electrónica y mucho por la escena local, ya sea Cataluña o España, para darle salida, y lo está consiguiendo bastante bien. Y entonces siempre desde Netadio tenemos buena relación con ellos y siempre colaboramos al máximo. Ahí está entonces la aportación de Scanner FM. Ya por último, bueno, estamos en mayo, hay que mencionar que hay programados unos eventos importantes para el mes que viene, para junio, ¿no? Sí, el mes que viene, bueno, a nivel de festivales de Netaudio, así en Europa, este año lo más seguro que solo haya uno, que también se hizo el año pasado, que se hace en Colonia, que es el Cologne Commons, que utiliza como si fuera Creative Commons, pero en lugar de poner Creative pone Cologne, de Colonia, hace ese juego de palabras, y es el del 12 al 14 de junio, y seguramente desde España vamos unos cuantos a actuar o a hablar. Y yo creo que te lo contaré el mes que viene, más en detalle, De porque acuerdo, de todavía no lo acuerdo. tengo. Pero bueno, siempre avanzar va a ser. Es un festival que se dedica a la cultura libre, no solo a la música, aunque tiene su parte principal en la música. Y hay pues todo conferencias y talleres y luego conciertos por la noche. Vale, y si es a mediados de mes, pues nos da tiempo en tu intervención entonces de que nos cuentes con más detalle. Y también va a estar por aquí, por España, Mica Martini de Pueblo Nuevo, una gran label chilena. Sí, esto, el Pueblo Nuevo, en el Level chileno, que también recibieron premios musicales por su música electroacústica que hacen, pues van a hacer Mica Martínez, que es el responsable del sello, viene desde Chile a Europa a hacer una pequeña gira durante el mes de junio y actuará, pues como mínimo que yo sepa ya, en Berlín, en Colonia y en Barcelona, en varios sitios. Y desde netaudio.es pues le estuvimos intentando buscar, bueno, ya le conseguimos alguno de los bolos y estamos intentando también conseguir algún espacio más para que ya que está aquí pueda actuar. Aquí en Barcelona hay dos personas más de Pueblo Nuevo que han sacado música en Pueblo Nuevo y que también colaboran en la gira, pero ya aprovechando que viene Mica desde Chile, pues a ver si puede actuar también en Madrid o en alguna otra parte del país. Nosotros le queremos también hacer un hueco aquí en Intangible 23 para una entrevista largo y tendido, a ver si es posible. Ya hemos hecho algún contacto y en principio sí, pero bueno, luego esas cosas son muy liosas de organizar, pero vamos, que esperamos poder escuchar la música de esta discográfica virtual. A Y ver. ya por último, pues nos recomendaba un EP de Crisopa que apareció en un label que yo no conocía, Escala Red, y que está bastante interesante. Sí, luego también tiene una cosa que me he olvidado del plug, Ah, vale. pero bueno, de Crisopa ha sacado un nuevo EP en Escala Red, que es un label de Madrid, y es bueno, está en la línea de Crisopa. Nosotros en Flow tenemos como un especial cariño a Crisopa, a la música de Crisopa, aunque lo conocemos personalmente y hemos trabajado con él pues en algunos festivales, porque creemos que está bastante infravalorado y es una música muy interesante. Es un IDM muy atmosférico, pero a la vez también tienes mucha melodía y mucha componente armónica detrás. Y yo creo que esta semana sacaremos en Flow pues, un reportaje intenso y un especial de este nuevo lanzamiento de Crisopa y de toda su carrera, que tampoco es muy extensa, pero que es muy, muy interesante. No, es que el sonido a veces es casi casi orquestal, podría decirse incluso, ¿no? De la complejidad sonora que llega a tener, ¿no? Un sonido muy muy amplio y muy expansivo, digamos. Sí, exactamente. Porque él tiene muchos estudios musicales y se nota que luego cuando empieza a producir, pues es lo que dices, una orquesta, pero en vez de tocar música clásica que conocemos, pues es una idea, unas atmósferas, unos ambientes muy, muy ricos. Pues este sería el tema La última membrana del EP del mismo nombre editado en Escala Red. Y en fin, David, ¿nos querías comentar algo más del Festival Plug entonces? Sí, en el Festival Plug. NetAudio.es y Flow.es colaboramos con él porque también durante la tarde va a haber unos pequeños stands dentro del festival de revistas y a lo mejor hay algunas de tienda y NetAudio montará un pequeño stand para promocionar su catálogo en el labels y de cualquier tipo en el label y artista que quiera enviarnos su material. Así que hacemos una llamada, que ya la hemos hecho, pero una vez más, para si cualquier Neldero que quiera promocionar su música, con flyers, con audio, etcétera, pues que contacte con nosotros, porque tenemos un stand ahí en el Plug para que todas las personas que vengan al Plug puedan conocer los Neldevers. Pues estupendo que siga esa labor de promoción del NetAudio. Recordamos el Festival Plug y el encuentro de SoundCloud con fechas muy próximas, ¿no? El viernes 14 es el encuentro de SoundCloud y el sábado 15 de mayo el Festival Plug, ligado sobre todo a la Netlabel Pendrive. Gracias por tu tiempo, David. Ya el mes que viene nos comentas más en detalle cómo va a ser el festival Colón Comos, que es uno de los grandes eventos del NetAudio de todo el año. De acuerdo. Venga, un abrazo, hasta luego. Igualmente. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos hablado al comienzo de este programa del martes con nuestro colaborador mensual, David Domingo, de netaudio.es y flow.es. Nos ha hablado de diversos eventos que se van a llevar a cabo en las próximas semanas relacionados con el NetAudio en Barcelona, pero ya luego en junio también en Alemania, ese festival Cologne Commons, que va a tener una importante presencia española también. Y nos recomendaba el tema que abre el último EP de Crisopa. Se titula tanto el EP como la canción La Última Membrana y aparecía en la Nel Label madrileña Escala Red, todo junto. Vamos ahora con la grabación histórica. Es de Carter Family con su tema Wildwood Flower, flor de bosque salvaje. Dreaming my idols was clay, all portion of love. ¿Qué te puedo contar de la Carter Family que no sepas ya? Simplemente recordarte que estuvieron en activo entre 1927 y 1956 y que son sin lugar a dudas una de las formaciones más influyentes en la historia de la música popular norteamericana. La prueba la tenemos en temas como este Wildwood Flower, que tenemos la suerte de encontrarlo hoy día en el catálogo de grabaciones históricas del archivo de Internet. Son grabaciones sacadas de discos de cilindros, de 78 revoluciones por minuto, etcétera, y que se pueden descargar de forma gratuita y legal. Las seleccionamos en nuestra sección, la grabación histórica. Y vamos ahora con Ben Barnson y Thomas Glamm al saxofón y su tema Streisand. Hacía tiempo ya que tenía ganas de poner este tema en concreto de Ben Barnson, porque encontramos aquí una redefinición del jazz, no hasta el punto que sugiere el título del álbum, que es La masacre del jazz, perdón. No llegan a tanto, pero sí que introduce este músico elementos nuevos y el contraste, sobre todo cuando lo escuchamos después de una grabación de los años 20 del siglo XX, como era la de la Carter Family, pues es aún mayor. Barnson define su música con las palabras experimental, electrónica, abstracta, jazz y ruidosa. Estaba aquí acompañado por el saxofonista alemán Thomas Glamm. Y así le ha dado un toque más tradicional a su música. Todo ello en este álbum, ya te digo, se llama La Masacre del Jazz y está disponible en la netlabel alemana Headphonica. Vamos ahora un poco para recuperarnos con el momento bizarro. A ver si la voz me respeta y te puedo contar por lo menos lo que tenemos hoy en el momento bizarro, como siempre, acompañado por la sintonía de Bernard Herrmann, la música introductoria de Psicosis, interpretada por Dr. Phipps. Y en esta ocasión, en el momento bizarro, vamos a retomar la electrónica con música japonesa y voces japonesas también, con un tema de Pianica Spirits titulado Keloid Girl. Vamos a ver cómo está esto. Sorprendente, ¿no? Este tema, Keloid Girl, que hemos seleccionado como el momento bizarro, nos puede remitir a otro que poníamos hace unas cuantas semanas de Postum, pero en aquel caso el artista empleaba la electrónica y las voces japonesas de forma un poco más sutil y no tan pachanguera, digamos. No tiene problema en abordar estos temas Pianica Spirits con el tema Keloid Girl, es el que acabamos de escuchar y aparece en el álbum de corta duración titulado Erurig. Y no me preguntes nada más sobre esto porque toda la información que hay en internet está en japonés y a mí me encanta la cultura de ese país, pero el idioma como que no lo domino, ni lo hablo ni nada, por supuesto. De todas formas, en la página de Pianica Spirits en Bandcamp, pues tenemos disponibles varios lanzamientos. Me imagino que Pianica Spirits es el nombre del artista o del grupo. Y mañana miércoles comprobaremos que no son del todo tan raros siempre porque pondremos otro tema. Si recuerdas, ayer dentro de la sección en la que ponemos una versión de un tema conocido, escogíamos una de la cantautora chilena y interpretada por una vecina de Santiago de Chile, de Violeta Parra. Entonces, de ese disco, la voz, editado en Jacobino Discos, vamos a escuchar ahora otro tema. Es Evelyn la que interpreta el conocido tema Toro Mata. Toro mata y toro mata, toro mata rumbambero, ay toro mata, toro toro. Toro mata y toro mata rumbambero, ay toro mata, toro toro. La colo no le permite hacer el quite a pitite, ay toro mata, toro toro. La colo no le permite hacer el quite a pitite, ay toro mata, toro toro. Toro mata rumbambero, ay toro mata, toro toro. Toro viejo se murió, mañana comemos caña y toro mata, toro toro. Toro viejo se murió, mañana comemos caña y toro mata, toro toro. Toro mata rumbambero, ay toro mata, toro toro. Toro mata rumbambero, ay toro mata, toro toro. toro. Ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde, ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde, ese negro no es de aquí, ay la ponde, ese negro es de Acari, ay la ponde, ¿quién trajo este negro aquí? Ay la ponde, ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde, ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde, ay la ponde, ya me cansé, ay la ponde. Ahí se escucha al final hasta la bocina de un coche, pero es que esto está grabado en una galería, la Galería Metropolitana de Santiago de Chile, como parte de un pequeño experimento que era poner un estudio de grabación en forma de cabina telefónica y que la gente se fuera acercando y grabando sus versiones de canciones conocidas o incluso de sus propios temas. En este caso era Evelyn la que se atrevía con El Toro Mata, un tema muy conocido dentro del folclore musical de Latinoamérica. Seguimos aquí en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre en internet y que puedes escuchar en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Ese tema, Toro Mata, lo puedes descargar desde Jacobino Discos. Se titula el álbum en el que está incluido La Voz. Y vamos ahora con un grupo que aborda la música quizá de toque eslavo, diría yo, con mucho acierto. Son instrumentos acústicos envueltos en un aire de misterio y formato instrumental. Son Liz Carpet con su tema Haystacks. Thank you. La música ecléctica es la protagonista de la edición de los martes aquí en Intangible 23, y qué mejor que un grupo como Lish Carpet, que nos ofrece esta canción, Haystack, y que aparece en el álbum homónimo, es decir, también se llama Lish Carpet, editado en bandcamp.com, una plataforma para la difusión de la música libre, cobrando y sin cobrar también, como en este caso. En cualquier situación, te recomendamos que le eches un vistazo y te lo descargues. Vamos ahora con más jazz, de vertiente tradicional, no tan futurista como el de Ben Barnson, y a cargo de Sam Kaufman con su tema Woodville. Buena manera, creo yo, de terminar esta algo accidentada edición de hoy martes de Intangible 23. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canaresahora.es. Allí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar. Por ejemplo, esta de Sam Kaufman titulada Woodville y que aparece en el álbum Cat Unit editado en la plataforma Bandcamp también, como la anterior de Liz Carpet. Eso es todo. Otro apunte: en el blog están los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter de Intangible 23. Así que nada, hasta mañana. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.